Yo no quiero ser levita, yo no quiero ser salmista, yo no quiero ser quien diga lo que a Dios le gusta escuchar. Yo no quiero inventarme una nueva dimensión. Yo solo quiero ver al mundo unido al cantar mi canción. Yo quiero ser un siervo de Dios. Yo quiero alzar al mundo mi voz y que al cantar el cielo y la tierra se unan en coro una voz. Yo quiero ser un siervo de Dios. Yo quiero alzar al mundo mi voz y que al cantar se rompan cadenas, que triunfe el amor. Cantar de su paz, cantar de su amor. Cantar de su gracia, de su gran poder. Quiero alzar al mundo.